alrededor de nuestro planeta, y nosotros nos hemos preguntado para qué sirven la mayoría de ellos qué papel juegan en los conflictos como este, en la actual guerra de Ucrania. A partir de las 6 nos lo va a contar un astrofísico. Bueno, pues con tantas cosas que vamos a escuchar en el Rancope a partir de las 6 de la mañana, no me extraña que os escuche tantísima gente. Contad con los ponedores, que nos quedamos luego con vosotros. Fenomenal, Bulbo, siempre bien recibidos, ya lo sabes. Un abrazote, Gonzalo, que tengas un buen martes, hermano. Igualmente. Son las 5:41, hora menos en Canarias. En 9 minutos le damos la del pulpo a Herrera, pero ahora te voy a demostrar que hay un montón de gente que está currando y levantando España. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Gracias, Pepe Domingo Castaño. Uno de ellos es Francisco Javier Luque Mesa. Es un ponedor que está trabajando ahora mismo de panadero en Archidona Unión Panadera. Se llama La Panadería. Así, por favor, pulpo, nómbrala, que somos ponedores. Pues ahí está, en Archidona Unión Panadera. Un abrazote. Tenemos también a Paz, que dice que está de guardia en un hospital de Valencia y que es una ponedora. Pulpo, aquí desde la garita de vigilancia de la cooperativa del transporte de Avilesino. Más de 150 camiones y no se ha movido ni uno en toda la noche. Desde las 12 de la noche ni un camión moviéndose por el aparcamiento, ni un camión moviéndose por la carretera. Si paran ellos, para España, ya lo veréis. Fuerza, calma y cojones, compañeros. Muchas gracias, Pulpo. Di que sí, y desde este programa de radio apoyamos esa huelga y a todos los transportistas y a todos los camioneros. Nosotros somos más de estar al lado del más débil y lo hacemos con el corazón. Tomás es un carnicero que está jubilado desde hace 3 años, dice que nos descubrió, que escucha la cadena COPE desde entonces y ahora hago caminatas de 2 horas en Málaga y soy ponedor. María Tauste, que nos escucha porque va a trabajar ahora una planta de envasado de aceite. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Pardo, desde Valencia, un soldador. Os oigo todos los días con mi mujer. Nos despertamos a las 5:45 para escucharos. Y eso que entramos a las 7:30. Muchas gracias por el programa. ¡Soy ponedor! ¡Qué bueno! Me encantan estos mensajes, ¿vea? Sí, yo me los imagino en la cama escuchando la radio cuando todavía les quedaba una horita de sueño. Es verdad que se pongan el dice, vamos a escuchar un poquito a los ponedores. Pues sí, vamos a escucharlo antes de levantarse. Claro, no hacemos daño a nadie, ¿no? Bueno, hay un montón de gente que nos cuenta en qué andan liados ahora mismo. Nos dice Jorge que está trabajando en las cargas y descargas de palets en una fábrica de madera en Velilla de San Antonio, en Madrid. Dice, yo también, Pulpo, apoyo al sector del transporte. Mi padre también es ponedor y os escucha todos los días. Alberto de Santos, que lo tenemos en Segovia, dice, listo para ir a la fundición. Buenos días, soy Antonio Arcas, desde Lloseta, Mallorca. Soy ponedor ya desde hace un montón de años. No solo los transportistas tendrían que hacer huelga, tendríamos que hacerla todos, porque esto ya es un abuso. Bueno, que tengáis un buen día, ponedores. Y yo soy ponedor. Muchísimas gracias por estos mensajes que nos habéis dejado de la ronda de ponedores. Si quieres dejarnos uno para mañana en el 662-942-605 lo puedes hacer. Y ahora lo que vamos a hacer es detener nuestra máquina del tiempo, que está además inspirado en esta semana pidiendo canciones que tengan un poco de ambiente de paz, canciones que nos hagan reflexionar, que tengan algo que ver con el mundo de la paz. Y como hay una ponedora que nos ha pedido esta canción preciosa de Juanes, pues lo que tenemos que hacer es meternos un poco en la atmósfera del año 2008, un año en el que nuestra selección ganó ni más ni menos que la segunda Eurocopa con un gol de Fernando Torres contra Alemania. Ahí puede hacer daño Torres, intenta irse por velocidad. Y ahí estábamos, campeones de Europa en 2008, y ahora una ponedora nos pide esta preciosa canción de Juanes. Hola, Pulpo, soy Camino, te llamo desde León. Ahora mismo estoy trabajando en la carnicería, estoy preparando género. Tengo aquí una carnicería en León. Te he oído que has estado este fin de semana pasado. Espero que hayas probado la cecina. Bueno, yo te llamo porque sé que has pedido canciones de paz y me encantan. Y un día pusiste la de una de Juanes, de El odio por amor, cambiar el odio por amor o algo así. Y me encantó, así que porfa, pónmela. Además es muy propia ahora para pues la situación que estamos viviendo en Ucrania. Así que soy ponedora. Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Oh, oh, oh, oh. somos víctimas así de nuestra propia tonta creación. Y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber pedir perdón, es tiempo de cambiar. Pones a pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar. Preciosa canción de Juanes, cambiar el odio por amor. No está nada mal esta canción que nos ha pedido una ponedora y que la ha presentado francamente bien. Si quieres que mañana suene la tuya, al 662-942-605, me pides la canción, me la presentas bonita y mañana sonarás aquí en Poniendo las Calles. Bea, Jorge, estamos jugando a nuestro tutorial. Hay mucha gente que se ha mandado mensajes. Yo no me imaginaba que esto nos iba a funcionar tan bien, ¿eh? Hombre, es que este juego, la verdad es que es bastante divertido. Y además, ¿quién no ve tutoriales? De hecho, yo este tutorial lo saqué de... Bueno, luego os cuento de dónde saqué este tutorial. Sí, pero bueno, de momento os digo que hemos estado ahí poniendo unos cortes de unos vídeos tutoriales de YouTube para ver qué es lo que nos están enseñando. Ya hemos visto antes las pistas, ahora vamos a ver lo que ha respondido la gente, lo más divertido, ¿vale? A ver, ¿qué venga, dice? Vamos a ver. Venga, a ver. Soy Miguel de Murcia. En el tutorial de hoy nos van a enseñar a hacer una pomada contra las hemorroides. Toma. Hola, soy Merche. Le están cambiando el pañal a un bebé y le han puesto una toallita en la colica para que no se mire. En el tutorial de hoy nos están enseñando a tapar pérdidas de orina. Creo que por la pista número 2 puede ser para aliviar la fiebre. Eso es para que las chicas meen de pie. De pie. Bueno, toma ya. Bueno, pues, qué maravilla. No sé si os quedéis con alguna preferencia. Hombre, no sé, a mí los tres me han parecido bastante reales. ¿Qué quieres que a te ver, diga? Reales como la vida misma, Pulpo, eso desde luego. Pero bueno, ¿queréis ver la respuesta? Venga. Sí. Vamos a por la respuesta. Hola, somos Micaela y Macarena. Vamos a ver cómo se cambia un pañal en mujer.es. Venga, pues cambiar un pañal. Cambiar un pañal. Era bueno, cambiar un pañal. Bien, bien, bien, bien. Esto es para mear y no echar gota, no nunca echar gota. Mejor dicho, no. Que alguien tenga que mirar un tutorial para cambiar un pañal. Pero eso es verdad que el primero lo haces un poco regulinchi, pero luego ya va... Yo había veces que lo he hecho con una mano, ¿eh? Sí, yo cambio un pañal, sí, porque cuando lo tienes en las rodillas, que no le puedes poner en ningún otro sitio al niño, con una mano le sujetas a él. Claro, todo lo demás hay que hacer, claro. Todo lo demás hay que hacerlo con una mano, y así he cambiado yo a los míos. Claro, es que vosotros ya tenéis experiencia, pero yo no tenía ninguna, me dejaron ahí a mi sobrino, que tiene 10 meses, yo dije, empecé a oler la habitación como si eso fuese pues una piara a cerdos, y yo dije, madre mía, ¿cómo se quita esto? Yo no tenía ni idea de quitarlo, y me puse a ver tutoriales y yo he pensado... Mira, ala, pues claro, estupendo. Y seguro que ese tutorial tiene cientos de miles de visitas. Muy bien, pues nada, solucionado el tutorial en el día de hoy. El próximo martes habrá más tutoriales. Son las 5:50, hora menos en Canarias. Enseguida le damos la del pulpo a Herrera. Carlos Moreno, el pulpo. Poniendo las calles. Pues ala. COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Juega, diviértete, pásatelo bien. Emoción, alegría, pasión por el deporte. Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. tenemos el corazón de color alegría, de color esperanza, de color felicidad. Este martes desde las 8:30 con la Champions. No me digáis que no nos lo estamos pasando bien. Manchester United, Atlético de Madrid. ¿Qué le pasa al Cholo abajo? Tiempo de juego. El número uno del deporte. Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. 5:51, hora menos en Canarias. Herrera en COPE comienza en tan solo 9 minutos, pero ahora Carlos Herrera va a recibir la del pulpo. Herrera, buenos días. Ayer no me dio tiempo ponerte una canción que tengo muchas ganas de que escuches, sobre todo el sentimiento que esta mujer, a su edad, a 80 y pico años que tiene esta mujer, ha sido el artista, por cierto, que más canciones ha interpretado para las películas de James Bond. Pero esto que vas a escuchar, Herrera, se produjo en directo en una gala de la Academia Británica en los premios BAFT. Royal Albert Hall, en Londres, sonido en directo para toda la televisión mundial. Esta mujer es una diosa, Herrera. Una orquesta gigante a sus espaldas, ella en el centro del escenario, guapísima. Micrófono blanco de diamantes. Hombre. Qué día. Diamonds are forever. Pero qué barbaridad, por favor. Mira qué registro. Es que esta mujer tiene 85 años. Es que se enfrenta a un directo 100%. ¿Y esto cuánto hace que fue? ¿Hace poco? Ayer, esto fue ayer, hace unas horas. Madre esto, mía. Te voy a mandar el vídeo para que lo veas, para que sientas esta canción en directo. Y sobre todo que la ves en el Royal Albert Hall, un sitio precioso. Yo no sé si has tenido oportunidad de ver algún concierto allí. No. Bueno, no. La acústica de ese sitio es increíble. Y ahí está la mujer defendiendo una canción en directo a sus 85 años y gobernando el escenario, que muchas veces uno no lo gobierna como lo tiene que gobernar. Shirley Bassey, pero hoy nos vamos a acordar también de alguien que admiramos y queremos un montón, que es el gran José María Guzmán. Con la excusa de que hace 12 años editaba un disco maravilloso, el 29 de febrero, hoy te pongo esta versión que hace de las calles del viejo París. Mira qué tango más bonito. Qué magnífico es José María Guzmán. Qué tío más, buena persona, más grande, sí. Es muy grande. Tan felices que no volverán. Hoy se agolpan en mi mente y después se van. Ha enseñado a tanta gente, Herrera. Ha sido una academia para muchísimos músicos en España, ¿eh? Sí. Y ha hecho todo lo que se puede hacer, ¿eh? Ha hecho todo. Voces, ha hecho producción, ha hecho coros, ha hecho todo. Mira, todo. En las grandiosas campañas de Coca-Cola de los 80, todas las cuñas, todos los anuncios, todas las canciones eran con su voz. las grandes campañas del Corte Inglés, de los vaqueros, de los grandes productos que se anunciaban con canciones, con música, eran con la voz de José María Guzmán. Y este hombre es un grande de nuestra música, y sí, le sí. tenemos vivo, que eso hay que agradecer. Correcto, correcto, correcto. Recorriendo voy las... Qué canción tan bonita. La original es de Solera. Solera, es que Solera fue...